mundo, hoy me he levantado a estos putos. Odio a todo el mundo, odio a todo el mundo. Puedo ver tu cara, ojalá reventaras. No quiero trabajar, tampoco ir al bar. Hoy me he levantado a estos putos. Odio a todo el mundo, odio a todo el mundo. Hoy me he levantado a estos putos. Odio a todo el mundo, odio a todo el mundo. Mi odio racial comienza a aumentar. Y con el que más, con el que te ayuda.